Jueves 14 de julio. Buenas noches. Tenemos hoy como información principal lo sucedido en Niza, Francia, donde cuando menos 80 personas murieron luego de un ataque terrorista cometido por una persona que conducía un camión de color blanco y arremetió contra festejaban en esta parte de Francia. Fue un ataque absolutamente irracional o con el razonamiento propio de quienes hoy toman como motivación las circunstancias, sobre todo relacionadas con la protesta, con la lucha de estos grupos yihadistas que han ido realizando a lo largo de los años recientes atentados, ataques que han ido conmocionando a buena parte del mundo. Francia, particularmente por sus alianzas bélicas, que han hecho que haya despliegue de fuerzas militares contra los emplazamientos yihadistas. Forma parte de un contexto de una violencia generalizada en buena parte del mundo. Esto forma parte de un contexto de una recomposición del esquema del dominio mundial, de los negocios a nivel mundial, de los equilibrios o desequilibrios de fuerzas en todo el mundo. Hasta ahora nuestro México ha estado relativamente al margen de hechos tan etiquetables como lo que está sucediendo hoy en Niza, Francia. Pero desde luego que en México también vivimos una guerra interna, una guerra civil, con escenas tan deplorables, tan lamentables, tan dolorosas como las que vemos en Niza, Francia. Ayer, con motivo de la demanda que ha presentado el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, contra el académico y escritor Sergio Aguayo, se revivió, se conoció nuevamente, se entró en los detalles de lo que sucedió en 2011 en una parte de Coahuila y particularmente en el municipio de Allende, donde dos personas que manejaban los asuntos del cártel de los Zetas se escaparon con una cantidad que se supone que fue de algo así como 5 millones de dólares. En venganza, los Zetas anunciaron que matarían a familiares, amigos, conocidos, vecinos de estas personas que se habían llevado el dinero de ese cártel. Y así fue como durante acometidas brutales fueron asesinados y desaparecidos alrededor de 300 personas en Allende, Coahuila. Basta hoy pasar revista a algunos espacios de internet como el blog del narco, noticias del narco y cosas por el estilo, para ver asesinatos terribles, decapitaciones, ejecuciones en vivo, grabadas en vivo, torturas, cuerpos despedazados, catástrofes dolorosas como las que hoy vivimos y vemos y lamentamos en Niza. Forman parte de esquemas de dominación, de definiciones geopolíticas que han ido descomponiendo a este mundo que hoy pareciera por todos lados estar en busca de una solución global, de una solución diferente, de que este sistema de explotación, de injusticia, de concentración de la riqueza en unos cuantos, pareciera estar llegando a un final por la vía explosiva, por la vía de esta violencia, por tantas circunstancias como las que estamos hablando. En este esquema será también una discusión acerca de la información y la difusión de videos, de fotografías, de información relacionada con estos hechos. La propia administración Peña Nieto, recién entrada al poder, estableció con los medios de comunicación reglas de una presunta narrativa diferente que implicara que se tratara de evitar que hubiera tanta difusión de estos hechos, porque finalmente a quien favorecían era a los propios grupos del crimen organizado. Como si desaparecer del mapa mediático los hechos implicara que pudieran estos estar superados o no existieran. Ahora también ha habido algunos videos y alguna información que ha salido que hace que alguna gente diga, no es necesario, no es conveniente, se ayuda a la causa de ellos que promueven la violencia, es lo que quieren la difusión. Y por otro lado también el hecho de que la visualización de estos acontecimientos resulta poco grata, desde luego, resulta dolorosa. Yo pienso y defiendo la postura de que los hechos necesitan ser transformados y no ocultados, que debemos de conocer con la advertencia de que las imágenes pueden ser crudas o difíciles, pero finalmente creo que nada se gana con ocultar esa información. Bien, pues esta reflexión que me he permitido está en el contexto de lo que sucede en nuestro país. Hoy lo que ha habido sustancialmente ha sido el hecho de que no hubo acuerdo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación en la segunda mesa de diálogo que establecieron este jueves, aun cuando Aurelio Nuño pareciera estar en un proceso del rediseño global de la educación punitiva. Son las discusiones internas, son jaloneos, son muchas precisiones, pero en esencia no están avanzando ni la CENTE ni la CEGOP en este proceso. Hoy mismo se informó también que un juez federal dictaminó que no debe ponerse en libertad al dirigente de las autodefensas michoacanas, el médico José Manuel Mireles, conforme a los nuevos ordenamientos de justicia penal, él podría ser beneficiado, pero un juez consideró que no debe ser así. Veo algunos comentarios de que la imagen estaría congelándose o de que habría algunos problemas para entrar. Espero que no se repitan. Nuño es impuesto por Salinas, comenta alguno de quienes aquí han intervenido. Pues sí, forma parte de eso, de todo ese equipo. Ahí tiene como subsecretario de Educación Pública a Otto Granados, que fue el vocero del gobierno de Salinas, que fue un personaje muy influyente, fue gobernador de Aguascalientes, gracias a esa promoción del propio Carlos Salinas. Aurelio Nuño no sabe nada de educación. Bueno, pues digo, varios, Pedro Joaquín Caldwell no sabe mayor cosa o no sabía de energía cuando fue decir con precisión los asuntos de llegando muy bien, se va la señal, no se escucha, pues sí son los problemas de estas conexiones de tercer mundo con tarifas de primer mundo. En este México nuestro, donde por más que nos esforzamos, no hay calidad en las telecomunicaciones, hay algunos ahorros, hay algunas otras cosas, pero finalmente tenemos siempre uno de estos problemas de las conexiones en las telecomunicaciones mexicanas. No se ve, se traba, me dicen. Sin embargo, siguen saliendo muchos corazoncitos, algunos comentarios, algunas personas que se unen. Hay audio, pero la imagen congelada. Bueno, pues eso estéticamente es para bien de la audiencia, que haya audio, pero la imagen esté congelada. En infinitum, pues sí, estoy en infinitum de Telmex y vaya que siempre es un problema en términos generales. Les comento también respecto a lo que está sucediendo, hay un periscopeo que puse respecto a las declaraciones que hizo hoy Andrés Manuel López Obrador a Ciro Gómez Leyva, y en las cuales, entre otras cosas, dijo que abrió una pequeña puerta para una posibilidad que yo creo que es meramente un juego retórico, de la posibilidad de que si el PRD se deslindara con autenticidad del PRI, del PAN y de la mafia del poder, entonces podrían establecerse algún tipo de pláticas, diálogo para pensar en alguna estrategia de alianza electoral para 2018. Yo creo que cambien el módem, es grande y negro, moderno. Saludos desde la hermosa pero violenta Cuernavaca, sí, pues cómo no, bastante violenta. Y como México desesperada en la búsqueda de soluciones, de alternativas, ahí se llevó a la presidencia municipal al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien se acaba de deshacer del secretario del ayuntamiento, este señor Yáñez, que fue el creador del experimento de Cuauhtémoc Blanco, y ahora ya hubo desajustes, se pelearon y Cuauhtémoc Blanco ahora está explorando la posibilidad de ser candidato al gobierno de Morelos. Bueno, pues así andamos de desesperados. AMLO solicitará el apoyo de las pocas bases del PRD. Pues lo que pasa es que la aritmética es tajante. El PRD puede ser el factor aritmético de diferencia en las elecciones de 2018, como el Partido Verde lo ha sido a favor del PRI, como el PANAL y el propio Verde lo ha sido a favor del PAN en otras elecciones presidenciales. Yo siempre he pensado que ha sido un gran error de López Obrador el actuar con esa postura de una apuesta única, como si se estuviera en un casino, en una ruleta, de apostar todo a la carta personal y decir vamos solos. Es cuestión de una discusión muy profunda y muy completa, sobre todo sin ánimo panfletario, sectario, maniqueo de decir todos son buenos o todos son malos. Ese PRD es el PRD que apoyó a Andrés Manuel en sus campañas de 2006 y 2012. Esos chuchos son los que coordinaron la campaña presidencial. Esos chuchos y ese PRD fueron los grandes beneficiarios electorales de las campañas de 2006 y 2012. El voto que se depositó por López Obrador en 2006 y 2012 sirvió para potenciar y consolidar a los chuchos y a grupos parecidos en el PRD. Así es que esta propuesta sectaria de decir solamente nosotros, porque los otros son traidores, a mí me parece que es una estrategia poco adecuada, poco tácticamente equivocada. Pero, bueno, pues finalmente ahí va la apuesta. Lo grave de todo es que si esta apuesta se pierde, lo que se pierden son 10 años de movimiento social y se perderán otros años en lo que viene en este país. No es muy difícil ponerse a pensar que en estas elecciones pasadas el PAN ganó en 7 gubernaturas por una serie de arreglos, de concesiones. Yo he hablado del bipartidismo inducido. Pero si Morena hubiera presentado candidatos de buena calidad en algunas entidades, la diferencia hubiera sido distinta. Yo no veo cuál sería la diferencia o la imposibilidad de apoyar a Javier Corral en Chihuahua. Vi el desastre terrible en Durango, donde se sacó una votación ínfima en medio de jaloneos, concesiones, mil cosas. Bueno, simplemente, en Baja California hay una militante protesta de la base, de una parte de la base de Morena, contra el dirigente Jaime Bonilla, que es quien ha sido el anfitrión de López Obrador para ir a ver un juego de las estrellas de béisbol recientemente a San Diego. Compartieron el palco de Bonilla para ver este juego. Bueno, Son esas cosas que van fortaleciendo caudillismos, personalismos y que evitan que se consolide un verdadero movimiento social que sea eje y sustento de cambios verdaderos y no sólo de apuestas personalistas. Don Julio, ¿las coaliciones serán punto importante en el 2018? Sí, claro, pues el PRI es. Digo, vamos a ver cómo se da esta propuesta del PAN y el PRD, que están tejiendo con mucho cuidado. El PRD está orillado a buscar soluciones para sobrevivir y lo va a hacer en los términos que pueda. Y si ellos pueden aportar un 5, un 8%, un 9% de votación para una alianza, pues estarán ayudando a esta división. Es muy difícil a veces tratar de insistir en estas cosas, pero pensemos, la división de la izquierda solo ha favorecido al PRI y al PAN. Será muy difícil entenderlo. Esa división solo ha favorecido al PRI y al PAN. Ojalá y en 2018 esa misma división de la izquierda no termine favoreciendo al PRI o probablemente al PAN con sus alianzas, que el PAN bien puede hacer alianza con el PRD. Algunos comentarios que llegan por aquí los leo. No debería olvidarse de sus orígenes, pero esos orígenes están muy corrompidos. Pero pues es que son los mismos orígenes. En el Estado de México, quien hoy está haciéndole casita a Morena y quien ha propuesto a la candidata a gobernadora Delfina Gómez, pues es ni más ni menos que Higinio Martínez Miranda, quien ha sido presidente municipal de Texcoco por el PRD, 3 veces diputado local, senador, presidente estatal del PRD, siempre ha sido perredista. Y bueno, ahora los vientos electorales van para otro lado, pues se vuelven morenos de convicción, supuestamente, y los mismos grupos perredistas trasladados simplemente entran. Recordemos lo que pasó en Tabasco, donde se perdonó a un priista que semanas o meses atrás se le había acusado de corrupto, que era el candidato del PRI a la presidencia municipal del municipio de Centro, donde está la ciudad de Villahermosa en Tabasco, y que simplemente se le perdonó y se explicó que todo aquel que renuncia al PRI y asume las posturas de Morena queda perdonado, o sea, queda eximido de sus pecados. En estas iglesias partidistas y electorales vivimos y convivimos actualmente. Bueno, ¿tienes algún espacio en radio? Pues no, yo qué más quisiera que hubiera alguna estación de radio que me invitara a hacer comentarios, pero no, no, no, por más que insisto. ¿Qué opinas de la candidatura de Pedro Ferriz? Pues tiene derecho, yo no creo que vaya a ser verdaderamente el candidato a la presidencia, creo que Pedro va a acabar siendo senador o diputado federal y bueno, pues le dará sabor y movimiento allá a las cosas. Él es otro de los personajes que por distintas razones, pero salió de la radio comercial y bueno, pues se ha mantenido bien en los espacios de internet. Tiene mucha presencia también en este tipo de periscopeos, hace información a través de radio por internet y bueno, pues tiene derecho a buscar. ¿Cómo le invito a participar en radio en Berkeley, California? Bueno, seguido me han invitado a algunas comunicaciones en California. No sé si sea la misma, pero por ahí va. Él es panista, lo ha dicho. No sé a quién se refiera. Yo no veo tan acabado al PRD. Pues digo, es que si el éxito de un partido se finca en transferir el capital de uno, transferirlo hacia otro, pues no es una gran ganancia, simplemente es una lucha interpartidista. Yo dije cuando se creó Morena, y me acuerdo que hubo muchos comentarios ofendidos, dije Morena va a acabar siendo nada más una nueva corriente como las que hoy hay en el PRD. Y Morena se está creando para que ahora no haya tanta dificultad para procesar las designaciones de candidatos que en el esquema PRD, PT, Convergencia y López Obradorismo, le costaban trabajo a López Obrador y tenía que ceder muchas posiciones y le costaba filtrar o colocar a la gente que él deseaba. Ahora con Morena, pues eso se acabó, pero eso llevará al triunfo verdadero que requiere nuestro país en estos momentos. Creo yo que no, pero ya no diré tanto para que no me convierta yo en el hereje o el crítico constante de esto que está sucediendo. El PRD suma borregos al PRI. Radio Astillero, una propuesta. Y los lentes y la rasurada, me gusta la escalera de fondo. La rasurada, bueno, pues sí, voy a rasurarme. Lo que pasa es que luego tengo mucho trabajo, esa es la verdad. No necesita usted el radio, estas nuevas plataformas ya no son el futuro, son el presente. Pedro Ferriz, él uniría sus votos al PAN, él como independiente. Sí, pues yo creo que hay uno, dos o tres candidaturas independientes rondando la posibilidad de sumarse finalmente a la candidatura del PAN y específicamente rondando la posibilidad de Margarita Zavala. Creo que hay varias posibilidades de ese tipo. ¿Qué opinas de Ricardo Anaya? Pues a mí me parece un discurso muy ampuloso, muy pretencioso, la forma en la que él habla y plantea las cosas como si fuera el descubridor del nuevo mundo. Pero alguien me dice, te apareció el priista que llevas dentro, Julio. Bueno, pues a lo mejor. Pero Ricardo Anaya, pues tuvo un éxito electoral que no ha tenido absolutamente ningún otro presidente de ese partido, Acción Nacional, y eso le da fuerza, le da presencia, pero necesita nuclear más grupos. Y en el fondo recordemos que Ricardo Anaya fue parte del grupo de Gustavo Madero, y Gustavo Madero fue quien votó a Felipe Calderón, siendo Calderón presidente o ocupando la presidencia de la República. Madero le impidió seguir colocando a su serie de jóvenes favoritos como César Nava y Germán Martínez, impidió que tuviera continuidad de eso, le quitaron el poder, le quitaron el control. Luego Ricardo Anaya le dio el golpe para hacer a un lado a Gustavo Madero, pero en el fondo es la resistencia contra el calderonismo. Ya veremos cuál gana, si Calderón, el calderonismo con Margarita Zavala o Anaya, Madero y compañía, panistas que están en contra de Felipe Calderón. En la jornada su columna Astillero, no sé a qué se refiere exactamente, pero bueno, sí les recuerdo que escribo la columna Astillero de lunes a viernes en la jornada. A mí me gustas peinado, despeinado, como sea, lo más valioso en ti es tu cerebro. Gracias. Eres un estadista. ¿No te da sospechas del joven que increpa a Mancera sin ser detenido? No, bueno, pues ¿qué podría ser Mancera? Ni modo que lo detuviera, sería ahorita el escándalo absoluto y estaríamos ahorita volcados en las calles, muchos exigiendo su libertad. ¿Qué podía hacer sino aguantar vara, sobrellevar las cosas y escuchar lo que decía el joven? Ahora hay artículos y señalamientos de que si hay infiltración de Morena, si son infiltrados o X. Lo que dijo el chavo creo que es algo que corresponde a lo que mucha gente piensa y hizo bien en decirlo. Y creo también que hizo bien Mancera, pues en simplemente no, ni remotamente encarcelarlo o reprimir o alguna cosa por el estilo. Bien, pues son las cosas que quería comentarles hoy. Esperemos a ver qué sucede con el asunto de los maestros. Álvarez y Casa como independiente, pues dicen que a eso viene, en parte porque se ha terminado el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un reajuste muy fuerte por falta de fondos, pero además ya lo había dicho con mucha anticipación, muchos meses atrás, y bueno, yo creo que tendremos aquí a Álvarez y Casa. Candidaturas presidenciales va a haber, contadas van a ser las que realmente tengan fuerza, y otros yo creo que van a ser candidatos a senadores, a diputados federales, a otro tipo de cosas. Falta también quien se lance para tratar de federal. Mancera no se presentará ya ante jóvenes. Pues sería un error, no todos los jóvenes piensan ni dicen lo que los de este episodio reciente. Pero, pues evidentemente, Mancera está en una situación difícil, está en una situación política difícil. Beltrones, ¿qué opinas? Bueno, pues entiendo que Beltrones ha regresado de su periodo vacacional, justamente terminó después de que entró a la suplencia este hombre Enrique Ochoa Reza, y yo creo que Beltrones es especialista en ir tejiendo sus propios escenarios y en irse creando condiciones para ir negociando e ir avanzando. Ya encontrará algún camino o bien dentro del propio aparato burocrático o estará presionando con el fantasma de que pueda ser una especie de priista independiente o priista no peñista, que sí lo es, pero falta ver si se decide a saltar al ruedo. ¿Cómo ves a Encinas para el Edomex? Pues lo veo en circunstancias difíciles porque obviamente el PRI va con todo. Ahí la discusión es qué van a hacer Peña, Montiel, los exgobernadores y el actual gobernador Eruviel Ávila. Habrá choque, habrá división por un lado del PRI. Por el lado del PAN se hablaba de Josefina Vázquez Mota, pero ella dice que prefiere dedicarse a asuntos de los mexicanos en el extranjero. Y Encinas puede entrar en una alianza, pero también tendrá enfrente pues la división con el voto de Morena, con Delfina Gómez, con Higinio Martínez, todo desde Texcoco, pero con la fuerza personal de López Obrador. Y finalmente el PRI va a apostar todo. Perder en el Estado de México sería un síntoma demasiado negativo para el PRI, y pienso que en dado caso de que el PRI la vea muy perdida, va a preferir que gane el PAN, que es la apuesta alternativa del sistema en esta debacle priista. ¿Cuándo regresa Aristegui en radio? Pues ya no sé. Yo sabía que ya estaba todo listo, todo caminando, pero bueno, siempre es un proyecto muy difícil porque no basta la voluntad, no basta la colaboración gratuita o espontánea de algunos. Se tiene que sostener un aparato de investigación, de trabajo periodístico, de precisiones, que de otra manera se corren muchos riesgos cuando solo se concurre a la arena del Internet sin tener toda la precisión y todo el equipo de apoyo. Ustedes lo ven aquí, por ejemplo, en estas transmisiones que yo hago con mi telefonito, sin ninguna iluminación especial, cansado a veces, sin peinar, sin lentes, pero bueno, con cosas que decir. Pero no es lo mismo la opinión que un trabajo periodístico de reporteo, de información, de entrevistas, que es lo que quiere ofrecer Carmen Aristegui. Ojalá y esté caminando ese proyecto al que yo siempre saludo y seré un hombre muy feliz cuando vea nuevamente a Carmen y su equipo al aire por internet con un trabajo tan profesional como ellos lo están haciendo. Yo veo un gran pacto PRI-PAN para el 18, pues sí está en camino. Las 7 gubernaturas reconocidas en junio forman parte de ese pacto PRI-PAN. La acción de inconstitucionalidad presentada por Peña Nieto contra los gobernadores que quieren blindarse en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo es también atender ese mismo pacto PRI-PAN, es responder. Los panistas le pueden decir, pues ¿de qué me sirve que me hayas dejado entrar a las gubernaturas si mantienes política de tu gente contra nosotros? Y entonces Los Pinos entró para limpiar y para barrer y para dejar que salga el camino para el PAN. ¿De dónde sacaste paciencia para platicar con Carlos Marín? Pues bueno, yo pienso que soy paciente. Igual me equivoco, pero en términos generales, a mí suele no exacerbarme o sacarme de mis casillas fácilmente, pues nadie. Nadie, así que yo recuerde. Desde luego, las discusiones a veces son tan intensas que uno se calienta, se enoja, pero procuro mantenerme. Querido Julio, ¿nunca te han ofrecido un hueso en gobierno? No, me han ofrecido candidaturas, varias, incluso para ser diputado plurinominal hace 6 años por parte del PT, a invitación de quien coordinaba los trabajos políticos del PRD, el PA, el PT y Convergencia en aquellos momentos, en una plática de la cual no daré más detalles, pero se me hizo una invitación y hubo varias reuniones y sesiones, pero pensé que no era correcto el que yo entrara a esa participación así, lo agradecí y seguí adelante, pero no ha habido huesos como cargos políticos, como cosas específicas así de en la nómina para ser funcionario, no. Se me han ofrecido la posibilidad de ser candidato a puestos de elección popular. En fin, pues ya estamos entrando aquí en terrenos bastante personales, hasta frívolos. Entonces, les quiero dar las gracias, como siempre, por su atención. Estemos atentos a lo que suceda con los profesores que sigue el diálogo, lo que sucede en Nochixtlán, donde están discutiendo sobre atención a las víctimas, donde Gobernación sigue haciéndose pato, tratando de sobrellevar las cosas. Sigamos atentos a lo que sucede con los familiares de los 43, que están exigiendo que haya un mecanismo de seguimiento conforme se había prometido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, Los Pinos, Gobernación, ponen mil trabas porque no quieren que haya más ojos externos sobre lo que pasa en México. Bueno, pues muchas gracias por todo. Seguimos en contacto y mañana volveremos por aquí. Saludos a todos. Gracias.